innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus Evangelios de Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Hay personas que fácilmente llegan al entendimiento de quién es Jesús y fácilmente se comprometen con Él. A otros nos cuesta más trabajo. Yo personalmente conocí al Señor Jesús cuando tenía 11 años de edad, pero luego me separé de Él por mucho tiempo. Cuando tenía 26 años de edad, ya como un hombre, el Señor Jesús me encontró otra vez. O por lo menos eso me pareció a mí. La verdad es que cuando me alejé de Él, Él nunca se alejó de mí. Pacientemente me llevó de la mano hasta que yo entendí cabalmente que Él era Dios, mi Salvador y mi Señor. ¿Ha llegado usted al entendimiento cabal de quién Él es? ¿Necesita todavía entenderlo? ¿Aún no se ha comprometido con Él poniendo su confianza en Él? Permítame leerle Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Se da cuenta de lo que el Señor Jesús estaba haciendo? Jesús estaba llevando de la mano pacientemente a sus discípulos. El versículo 27 nos dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. El Señor Jesús estaba pasando tiempo con ellos en un retiro. Había estado en Betsaida, a la orilla del mar de Galilea, donde el Jordán desembocaba en él, y después de estar en Betsaida, donde sanó a aquel ciego, había viajado como unos 40 kilómetros hacia el norte, hasta llegar a las inmediaciones de Cesarea de Filipo. El Señor Jesús se había alejado de las multitudes que lo buscaban en Galilea, porque quería estar a solas con sus discípulos, estaba pasando con ellos un tiempo de retiro, porque estaba dándoles oportunidad de pensar en sus obras, en sus milagros, las cuales les había recordado, como vimos en el estudio anterior, mediante la sanidad del ciego, haciéndoles recordar la sanidad de aquel sordo de Decápolis, y haciéndoles recordar las alimentaciones sobrenaturales de los 5,000 y de los 4,000. Y en ese retiro, de esa manera los estaba obligando a pensar: ¿quién es este? ¿Se acuerda que hemos estado viendo que esa pregunta domina el Evangelio de Marcos? Y que muy probablemente esa pregunta estaba dominando los corazones de los discípulos. Desde aquella tempestad en que, llenos de temor, se habían sentido todavía más atemorizados porque Él había calmado con su palabra, desde entonces estaban preguntando: ¿quién es este al cual el viento y la mar también obedecen? ¿Quién es este que puede sanar la lepra? ¿Quién es este que puede hacer caminar a los paralíticos? ¿Quién es este que abre los oídos de los sordos y suelta la lengua de los mudos y hace ver a los ciegos? ¿Quién era Él que podía hacer todo eso a voluntad? El Señor en ese retiro los estaba llevando de la mano pacientemente hasta que entendieran quién Él era. El Señor Jesús sutilmente les planteó otra pregunta. Les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les preguntó: ¿qué es lo que el mundo estaba diciendo acerca de quién él era? Y los discípulos respondieron con tremenda facilidad, porque estaban diciendo lo que otros estaban diciendo. El mundo estaba especulando acerca de la identidad de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, es decir, Juan el Bautista resucitado, puesto que Herodes lo había puesto a muerte. Y los que decían eso indudablemente no habían conocido al Señor Jesús en los días de Juan el Bautista, sino que lo habían conocido después. Y otros del pueblo estaban especulando, diciendo que era el profeta Elías, porque Dios había prometido mandarles a Elías antes del día de Jehová. Y eso se encuentra en Malaquías. Son los dos últimos versículos del libro de Malaquías y la última revelación que Dios les dio antes del periodo intertestamental, cuando el Señor guardó silencio durante 400 años hasta que vino el Señor Jesús. Así que algunos estaban diciendo que era Juan el Bautista, pero otros estaban diciendo que era Elías. Y otros más estaban diciendo que era alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, es decir, como Isaías, o como Jeremías, o como Ezequiel, o alguno de los profetas menores que habían impactado a Israel con su ministerio. Todo el mundo estaba especulando acerca de su identidad. Algo que quedó inexpresado es que el liderazgo de Israel había tomado una posición acerca de quién era él. Y ya vimos en el capítulo 3, versículo 22, cuando estudiamos esa porción, que el liderazgo de Israel estaba diciendo: él es un endemoniado, definitivamente no es el Mesías, sino que es un impostor. Bien, como el Señor Jesús ya los tenía metidos en el tema con esa pregunta de quién dicen los hombres que soy yo, después de que ellos le expresaron quién decían los hombres que él era, el Señor les preguntó lo que a él realmente le interesaba, porque las conclusiones personales de ellos era lo que le interesaba al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús volvió a preguntarles en el versículo 29: ¿y vosotros quién decís que soy? Fíjese usted que realmente Marcos escribió en el versículo 29, no entonces él les dijo, como dice nuestra Biblia, sino que en el griego dice, entonces él les preguntaba. Eso quiere decir que el Señor Jesús probablemente les preguntó y les volvió a preguntar. Eso quiere decir que los discípulos estaban luchando con la respuesta. No contestaron inmediatamente como a nosotros nos parece que lo hizo Pedro. Del relato tal y como lo consigna nuestra Biblia, nos parece que Pedro inmediatamente saltó y contestó: tú eres el Cristo. Pero no fue así. Jesús les preguntó y les volvió a preguntar, y eso quiere decir que los discípulos estaban titubeando, estaban luchando con la respuesta. Y era obvio por qué luchaban. Porque el Señor Jesús actuaba como Dios. Actuaba con el poder de Dios. Pero, ¿verdaderamente era Dios?, se preguntaban aquellos hombres en sus corazones. ¿Verdaderamente era el Mesías? Así que no respondieron inmediatamente, y el Señor tuvo que preguntar, y tuvo que volver a preguntar. Los discípulos estaban sintiendo presionados por Jesús, y debieron haber sentido algo de angustia en sus almas. Por fin Pedro fue el que se animó a responder. Pedro confesó a Jesús como el Mesías. Fíjese por favor en el versículo 29. Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Ahora, permítame decirle que la confesión del apóstol Pedro fue la meta hacia la cual Jesús los estaba llevando. Desde aquella ocasión en que se preguntaron en la tormenta que los había aterrorizado, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Esa pregunta dominó sus almas. Y el Señor Jesús enfatizó el dominio de esa pregunta sobre sus almas con sus milagros y sus enseñanzas, porque quería que ellos llegaran al punto de poder confesar, como en ese momento Pedro estaba confesando, tú eres el Cristo. Esa era la meta hacia la cual estaba caminando el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solamente convencidos de que Él era el Mesías, podrían llevar adelante su obra. Démonos cuenta que el ministerio de la iglesia lo hacen solamente los que están convencidos de que Jesús es Dios. Solamente aquellos que se han dado cuenta que Jesús es Dios y que los invita a confiar en Él para salvarlos, son los que, después de entrar en su salvación, convertidos en sus discípulos, pueden llevar adelante la obra del ministerio de la iglesia, porque a veces demanda aún el sacrificio de sus vidas, como demandó el sacrificio de las vidas de aquellos 12 hombres. Y además, démonos cuenta de que a partir de ese momento cambió la enseñanza del Señor Jesús. Una vez que Pedro confesó, tú eres el Cristo, fíjese que en el contexto, en el versículo 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Es decir, el Señor Jesús comenzó a partir de ese momento a hablarles de su muerte. Y comenzó a prepararlos para su partida, y necesitaban la base, el conocimiento de que Jesús era el Mesías. Así como Jesús llevó a los discípulos pacientemente de la mano, hasta que entendieron quién Él era, así lleva Jesús pacientemente de la mano a los hombres. Jesús lo está llevando a usted, amigo que me escucha, pacientemente de la mano, hasta que esté listo para confesarlo. Oiga, Jesús le dice a usted, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Está listo para confesarlo, amigo? El Señor me llevó a mí pacientemente de la mano hasta los 26 años de edad. Entonces comprendí que Jesús era el Dios de la creación que se humanó para venir a morir por mí en la cruz, para pagar por mis pecados, y que resucitó para presentarme justo delante de Dios por haber confiado en Él. ¿Ya entendió usted esto? Él es Dios, Jesús, el Salvador. Es el Mesías prometido a Israel. Es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Y si usted pone su confianza en Él, entonces será también su Salvador y su Señor. Él ha tenido paciencia con usted. Pacientemente lo ha llevado de la mano hasta que esté listo para confesarlo. ¿Está listo ya, amigo? Muchas gracias por haberme admitido en sus hogares. Me dio gusto estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.